Y yo creo que en este momento, viste, hay toda una ¿cómo sería la palabra? Lamentablemente nuestros funcionarios, sean de los que sean, están abocados a ser cómplices de estos proyectos de muerte, como le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, sean del color que sean, sea de la tinte que sean, ¿no? Están enrolados en seguir beneficiando a los megaproyectos, a las transnacionales, en detrimento de los intereses de los pueblos, ¿no? Entonces, acá sí, en la provincia es el Movimiento Popular Neuquino. La pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es el proyecto contra el que ustedes están luchando? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es el proyecto concretamente contra el que ustedes están luchando y de qué empresa es? Mira, en realidad es claro que esta orden, nosotros estamos en este momento votando una ordenanza que prohíbe la mega minería metalífera a cielo abierto con el uso de sustancias tóxicas en el ejido municipal de Loncopué. No estamos votando ningún proyecto ahora. Perfecto, entiendo que tenían miedo de que se instalara alguna empresa, tienen datos de que... Bueno, tuvo serios intentos desde hace 3 años, la empresa MCC, china. ¿La empresa estatal china? Una empresa china, MCC, que quiso instalarse en Campana Mahuida para sacar cobre, entre otras cosas, porque también en ese cerro hay oro, hay plata, Así que... ese es el principal proyecto que hay en nuestra zona, pero también hay otros y también nos damos cuenta que debe haber mucho más, porque esta simple ordenanza para un ejido municipal causa tanto alboroto, ¿no? Que hasta el ministro de Seguridad viene a querer suspenderla e impugnarla. Ahora pues vino otra vez el comisario de Zapala porque hay otra denuncia penal hacia los miembros de la JUCOM por lo que le dijeron al escribano, ¿no? Estamos, recibiendo denuncias y, como que parece que esta ordenanza, que es tan simple, tiene muchas presiones, ¿no? Sí. Han venido funcionarios del municipio a decirnos que los presionaron anoche para que no vengan a votar, ¿no? Y eso es muy triste porque más allá de lo que cada uno quiera votar, ¿no? Esto es un ejercicio de democracia semidirecta, ¿no? No nos pueden coactar. ¿Para qué está escrito en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial el mecanismo de consultas populares? ¿Para qué está escrito si no nos dan la posibilidad de ejercerlo, si nos presionan, si nos maltratan de esta forma, como si nosotros fuéramos los delincuentes? Vos y todos me nos ponen, como si fuéramos los delincuentes nosotros. No, sí, sí. No, hay un dato muy interesante que es el que traes de que ellos ya suponen un resultado, ¿no? Y con toda esta desesperación que tienen, imaginan un resultado. Mira, está clarísimo que el resultado ellos tienen clarísimo que el resultado va a ser el no a la mina contundente como lo fue en Esquel. Sí, en este caso va a ser el sí a la ordenanza. El sí a la ordenanza, claro, perdóname. El sí a la ordenanza que prohíbe la mega minería, claro. Porque tenés razón, perdóname. Mucho con que la gente no se confunda con eso, ¿no? Claro, claro. El triunfo para nosotros hoy es el sí a la ordenanza, ¿no? El triunfo. Así que ya estamos con un porcentaje de casi del 40% de electores que han venido a votar. Y ahí estamos muy contentos, la verdad. Viviana, ustedes lo que sienten en el pueblo cuando caminan, cuando van a comprar, cuando se conectan con vecinos, es el apoyo a la lucha de ustedes, a la lucha de la asamblea. Sí, la gente te lo dice abiertamente, sí a la ordenanza, sí a la vida, ¿viste? No quiere saber nada con estos proyectos de muerte que no traen nada para el pueblo, al contrario, traen, ¿viste? Todo lo que sabemos que traen estos proyectos, ¿viste? Ya para muestras tenemos desgraciadamente muchos pueblos viviendo mucha tristeza, mucha desolación, mucha contaminación. Ya tenemos lamentablemente la gente de Andalgalá, de Timagasta, de Famatina, que la están peleando después de tantos años de explotación minera a cielo abierto, con promesas, con espejitos de colores, y que viste, no paran de luchar y no bajan los brazos, son inclaudicables en la lucha y no se pueden sacar estos proyectos de encima, ¿no? Entonces, la gente acá lo tiene más que claro, no quiere estas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué cuesta tanto que nuestros funcionarios, que fueron elegidos por nosotros para que cuiden y protejan nuestros intereses, ¿por qué cuesta tanto que nos dejen ejercer nuestro derecho a decidir? ¿Por qué cuesta tanto que hagan oído de lo que queremos y de lo que no queremos? ¿No? Eso es lo que duele tanto hoy en este día en Loncopué y a nivel país también. Eso es lo que duele, porque Loncopué, si sale esto como todos queremos y soñamos, va a ser un mal ejemplo para los gobiernos. Porque si Loncopué pudo, seguro que van a empezar a querer impugnar el acto, que van a querer impugnar, anular el referéndum. Pero nosotros vamos a seguir, ya con haber llegado a este momento, más allá del resultado, ya es una victoria para nosotros, ¿no? Y que toda la gente venga a votar, y te digo, no estamos yendo a buscar a la gente como hacen los partidos políticos, la gente viene sola, los únicos que te piden que lo lleves o que lo busques son aquellos abuelitos que les cuesta caminar y como hay viento en Loncopué, te piden esa gauchada, pero la mayoría está viniendo solito, por su propia cuenta, con alegría a emitir su voto. Y la cuesta aceptar eso, tanto cuesta respetar ese derecho que tenemos. La afluencia de gente a los lugares de votación, ¿ustedes la ven como alta? Sí, bueno, nosotros votamos en una sola escuela, somos muy poquitos, hay 3.500 personas habilitadas para votar nomás, sí, 3.600 sí, por ahí. Entonces en una sola escuela están todas las 12, 13 mesas. Ahí. ¿Votan todos en la misma escuela? En la misma escuela, sí. Está. Sí, ¿y ustedes ven que, digamos, que la afluencia de gente es comparada con una elección municipal o de elección nacional? ¿Cómo es la afluencia de público? Mira, es muy buena. No ha dejado de venir gente en todo momento y dicen, bueno, yo recién pasé por las mesas, que ya vamos por alrededor del 40% a la 1:30 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es un dato más que bueno para nosotros, ¿no? ¿Y la votación? Más que bueno para nosotros, porque imagínate que no tenemos ningún medio para comprar a nadie, porque tampoco lo haríamos, ni para ir a buscar a nadie, ni para ir a prometerle nada a nadie. Entonces la gente está viniendo por su propio convencimiento a votar. Uh-huh. ¿Viste? Entonces para nosotros es más que bueno esto. Viviana, vos decías recién, tanto cuesta aceptar que queremos nuestros derechos, tanto cuesta aceptar que la gente está yendo contenta a defender su vida y demás, ¿no? Y la verdad que sí, cuesta mucho dinero, por eso no lo quieren aceptar. Claro. Porque la verdad es que la lógica con la que se manejan es la contraria a la nuestra. Claro. A ver, para cerrar, porque además no te queremos distraer de lo más importante que tenés que hacer ahora, que es fiscalizar que todo se lleve adelante con naturalidad y con normalidad. ¿El papel de los medios ahí? Mira, hay algunos, bueno, está Darío Aranda, bueno, que creo que todos lo conocemos, ¿no? Este periodista, sí, sí, investigador de Buenos Aires que tanto acompaña, ¿no? La lucha de las comunidades originarias, de las asambleas, de, bueno. Uh-huh. Después también hay gente de los diarios de la provincia, el diario Río Negro y La Mañana del Neuquén, pero bueno, en La Mañana del Neuquén, en estos últimos días nos han censurado, han puesto solamente la palabra de Cormine y ayer salió el propio gobierno de la provincia a decir que esto no era obligatorio ni era vinculante. El propio gobernador se molestó y se preocupó por Loncopué para decir eso, pero bueno, estos chicos están acá porque también quieren estar, quieren ver si algo pueden publicar y quieren acompañarnos también. Perdóname, ¿no? a ver si entendí mal o si en realidad me cuesta entender que algo así pueda haber sucedido. El gobernador de la provincia salió a decir que un plebiscito que es obligatorio y vinculante no lo era. Sí, en realidad, bueno, es un referéndum. Él salió a decir que por la constitución de la provincia, que hay un artículo, no me acuerdo si es el 341, dice que las consultas populares no son vinculantes. El tema es que el referéndum no está reglamentado en la provincia. Entonces, no existe reglamentación para referéndum. El referéndum figura en la ley 53 de municipalidades y no fue reglamentado. Lo que hizo el Consejo Deliberante de Loncopué fue elaborar un código de procedimiento para referéndum y ese código de procedimiento lo declara vinculante y obligatorio. Ese código de procedimiento fue aprobado por el Consejo Deliberante, por el Ejecutivo Municipal y fue promulgado. Entonces es vinculante y obligatorio para el Ejido Municipal de Loncopué. Entonces vos fíjate, los preocupados que deben estar, que el propio gobernador sale en los diarios de la provincia, no sé si en el Río Negro, pero en La Mañana de Neuquén sí, a decir que el referéndum de Loncopué no es ni vinculante ni obligatorio. Yo le pregunto al señor gobernador, si no es vinculante ni obligatorio, ¿para qué se preocupa tanto? ¿Para qué manda a los escribanos? ¿Para qué mandan al ministro de Seguridad y Trabajo? ¿No? ¿Para qué tantas presiones? ¿Para qué manda a un montón de gente a que no venga a votar? ¿Para qué andan en la oscuridad tirando panfletos? ¿Para qué se preocupa el señor gobernador si para él no es vinculante ni obligatorio? Claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esas son parte de las presiones y cosas que están pasando en Loncopué, como pasan en todos estos lugares de nuestra querida Argentina, ¿no? Que parece que todavía no se da cuenta que ya hace más de 30 años que terminó la dictadura militar y que tenemos el derecho a ejercer este mecanismo de democracia semidirecta que hemos puesto en la letra de la Constitución Madre, la Constitución Nacional y nuestra Constitución Provincial aquí en Neuquén. Viviana, te agradecemos este contacto, te vamos a volver a molestar durante la tarde, tanto nosotros como toda la Red Nacional de Medios Alternativos estamos muy atentos a todo lo que está sucediendo con la Megaminería, y la verdad es que queremos estar ahí cerquita de ustedes, ¿sí? Te pido... Bueno, nosotros les agradecemos y también todo este esfuerzo y esta lucha también es por toda la gente que está en las diferentes asambleas, comunidades, organizaciones, luchando también por todas estas... este atropello, este saqueo, este modelo extractivo que tiene nuestro país y que tanto daño nos está dejando y nos está haciendo. Así que también nuestra lucha es para todos ustedes. Te pido por favor que no cortes la comunicación y nosotros seguimos aquí haciendo esta transmisión especial de La Retaguardia y de la Red Nacional de Medios Alternativos a propósito de lo que está ocurriendo en Loncopué, en una localidad de Neuquén, a propósito de en referéndum que se está llevando adelante. Equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de...